estamos trabajando en este momento en reforzar el cierre perimetral, que ya es la tercera vez que lo estamos instalando, pero ahora de una manera más de carácter más definitivo, con mayor seguridad. Y al mismo tiempo que estamos en paralelo trabajando en el nuevo proyecto para poder recontratar esta obra, ya está en la etapa final de aprobación de presupuesto para poder solicitar al Ministerio de Desarrollo Social el nuevo RS. Luego de ese proceso se solicitan los recursos a la DIPRES para poder ya con ese decreto licitar nuevamente el proyecto. Nosotros estamos trabajando de manera integral en este proyecto, estamos súper preocupados día a día de que no sigan ocurriendo robos, estamos reforzando para cuidar los recursos públicos, se está en contacto con los vecinos, con carabineros, con el municipio, con la gobernación, con todos los entes involucrados para que no siga siendo un foco de delincuencia y poder cuidar la inversión que ya se hizo acá.